a verte, porque ahora estaré tranquilo sabiendo que estás bien. Buenas noches, Karen. Espera, papá, espera. ¿Qué sucede? Yo escucho tu voz muy diferente y... ¿Sucede algo, papá? ¿Te sucede algo? Nada. Quédate tranquila, que todo está bien. Pero... Recuerda que no debes abandonar tu habitación, suceda lo que suceda. Y cierra con llave esta puerta. Espera, papá. Ay, dime lo que pasa. Cierra la puerta de la alcoba. Y la hermosísima joven reacciona inquieta e interrogante. ¡Papá! ¡Papá, espera! Debo preguntarte algo más, espera. Presurosamente salta del lecho, llegando hasta la puerta y... ¡Papá! ¡Papá, creo que...! ¿Papá? Qué extraño. El pasillo está vacío. ¿Cómo pudo desaparecer tan rápidamente? Es imposible que en solo unos segundos haya podido alejarse hasta desaparecer en el pasillo. Qué extraño. Bueno, ¿en realidad estuvo aquí o lo imaginé? Sus claros ojos se mueven inquietos, mirando hacia el pasillo en sombras, y experimenta una extraña sensación de miedo. Oh, ay, no me lo explico. Esto parece tan extraño, tan inexplicable que... El lúgubre aullido resuena a lo lejos. La hermosa Karen se estremece de pies a cabeza. ¡Qué extraño! Cierra la puerta y con mano temblorosa hace girar la llave. Sin duda imaginé que él estaba aquí, pero... No, era él. Sí, de eso no hay duda. Él vino a advertirme una vez más cerrar la puerta con llave y no abandonar esta habitación durante la noche. Suceda lo que suceda, dijo. Y su voz tenía un tono extraño e impresionante, como si tratara de advertirme un peligro mortal. Mira a su alrededor. La luz de la vela en el candelabro medio ilumina la habitación, trazando sombras caprichosas que danzan en los muros como siniestros fantasmas. Lentamente, como un autómata, avanza hasta el amplio ventanal y queda mirando hacia el cielo de la noche. También esta noche hay luna llena, y con ello el presagio de muerte y terror. ¡Ay, ese terrible aullido que congela la sangre en las venas! ¡Ay, qué irá a suceder esta noche! ¿Habrá otro asesinato? ¿Los lobos humanos volverán a atacar? ¡Oh, Dios, Dios mío, no! ¡Ay, no! Debo aceptar que a pesar de todo estoy llegando a sentir miedo de mi propio padre. Es que hay tantas cosas extrañas en él que... Ahora ya no me siento tan segura y tranquila en esta habitación. Temo que los asesinos puedan llegar hasta aquí esta noche. Y yo me convierto en la siguiente víctima. Calimán permanece inmóvil, agazapado y medio oculto entre la derruida barda que circunda el cementerio abandonado cerca del castillo. Sus azules ojos se mueven inquietos mirando hacia las lápidas y mausoleos que apenas se distinguen entre las sombras de la noche. Abre bien los ojos, Salim. Alguien está cerca de nosotros, allí, en el cementerio. ¿Quién será? Pronto lo sabremos. Esperemos un poco más aquí sin movernos. Parece un tigre al acecho. Todos sus sentidos altamente desarrollados están alertas para descubrir al enemigo. Densos nubarrones cubren el cielo de la noche, impidiendo que la luz de la luna llena pueda iluminar los alrededores. De pronto... Oh, ahí está de nuevo el aullido. Sí, se oye más cerca. Precisamente al otro lado de esa tumba, cerca de la capilla abandonada. ¿Crees que sea el asesino? Pronto lo sabremos, Olin. Vamos hacia allá. Despacio. Avanzan sigilosos. Calmar medio agazapado y ocultándose entre la derrumbada barda. Solín siguiéndolos cerca y mirando a su alrededor, sabiendo que no pueden confiarse un solo instante. Se internan hacia el cementerio, avanzando entre lápidas y mausoleos. Luego Calimán advierte: Espera, espera. Ahí, en la tiara. Mira, hay cuyos recientes. Calimán se inclina. Su recia y musculosa mano derecha señala hacia unas bien marcadas huellas en la tierra polvosa. Si son huellas de pasos. Alguien acaba de cruzar justamente por aquí. ¿Y quién podrá ser? El barón de Tífano, el gitano Zarco y el inspector de policía están allá en el castillo. ¿Quién puede ser? Tal vez Lucas Farrandoren. Sí, es posible. ¿Pero qué anda haciendo aquí? Bueno, eso lo sabremos una vez que lo hayamos encontrado. Espera. ¿Y ahora qué? Me pareció ver una sombra que se deslizaba al interior de la capilla abandonada. Una sombra sigilosa y agazapada. Yo no vi nada. Solín se estremece temeroso al tiempo que mira fijamente hacia la capilla semiderruida. Calimán señala con la diestra. Ahora observa. Las huellas de los pasos van justamente hacia la capilla. Creo que estamos tras de una buena pista. El aullido se oye más cerca. ¿Qué hacemos? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Vamos a entrar a esa capilla abandonada. Creo que allí encontraremos la explicación a todo esto. No te separes de mí, que estamos en un terreno muy peligroso. ¿Entendido? En marcha. Continúan su avance cauteloso. A intervalos la luz se deja entrever entre los densos nubarrones. Y entonces los dos se ocultan rápidamente entre las tumbas. Para después proseguir su paso calculando con la vista fija en la capilla semiderruida, misma que semeja a un enorme mausoleo abandonado. Calimán se detiene, observando algo que llama su atención. Observa, Solín. Mira esto. ¿Ah? La cadena del perro mastín. Ajá. Lo dejaron en libertad. Así es. Esa fiera de instintos asesinos anda libre y resulta peligrosa, sabiendo que Lucifer ataca por sorpresa y sin contemplación alguna. Tal vez el barón de Tífano espera que su perro cobre una víctima esta noche. ¿Será el mastín quien aúlla, señor? Posiblemente, Solim, aunque no debemos descartar la idea de que se trate de uno de esos monstruos que acechan en esta noche de luna llena. Bien, continuamos el avance hacia la capilla. No te separes de mí. Vamos, Solim, vamos. Cruzan por entre las tumbas, las últimas que los separan de la capilla. Y Calimán señala hacia el suelo polvoriento. ¿Ves, Solín? Las huellas justamente terminan aquí. Entonces, ¿lo tapamos? Eso espero. Y si se trata de Lucas Farrandoren, tendremos oportunidad de interrogarlo respecto a lo sucedido. Bien, entremos, Solín. Pero abre bien los ojos para no cometer errores. Penetran a la capilla abandonada, donde reina el silencio. Está muy oscuro. Silencio. Solín, advierto que alguien está aquí. Silencio. Todos los músculos del atlético cuerpo de Calimán están en tensión. Su sexto sentido le permite advertir que alguien está ahí en la capilla abandonada y sigilosamente se desliza seguido del pequeño Solín. Procura no hacer ruido. Sospecho que detrás de esa columna alguien está oculto. Sígueme. El El corazón de Solín late acelerado. Mira hacia todas partes sin poder distinguir nada. Calimán avanza como un tigre al acecho de su enemigo y se detiene observando una pared húmeda y fría. Es extraño, Solín. Las huellas llegan justamente hasta esta pared. Sí, es verdad. Y luego desaparecen. ¿Qué misterio es este? La explicación es lógica. En esta pared debe haber alguna puerta secreta, Solín. Por allí, ese alguien escapó. Ese alguien al que perseguíamos. ¿Una puerta secreta? Sí, exacto. Recuerde que el castillo tiene pasadizos ocultos y posiblemente en esta capilla haya una entrada al castillo. Vamos a examinar detenidamente la pared. La hermosa Karen de Tífano se siente un poco más tranquila. Encerrada en su alcoba y sin que nada extraño haya ocurrido en los últimos minutos, sus nervios van tranquilizándose, a pesar de que no puede conciliar el sueño. Ay, tal parece que estamos imaginándonos cosas que no existen. Todo debe tener una explicación lógica y... Oh, ahí está de nuevo esa impresionante música. ¿Pero qué placer encuentra mi padre al tocar ese viejo órgano que me da la impresión de ser música de ultratumba? Se estremece. Mira hacia el ventanal donde la luz de la luna llena ilumina tenuemente los pesados cortinajes. Ay, tal parece que esa música es una invocación a los espíritus. Tiene algo que no acierto a comprender, pero que me asusta. Ay, me asusta terriblemente. El inspector de policía, quien permanece vigilando atento en la sala principal del castillo, donde el gitano Zarco continúa inmóvil, también reacciona un tanto molesto al escuchar las lúgubres notas musicales que surgen del órgano monumental. Tendremos concierto esta noche. Tal parece que el barón de Tífano se empeña en causarnos un impacto de emoción. Claramente dijo que esta noche... los asesinos volverían a atacar, pero no será fácil que lo hagan. Observa el revólver que tiene sobre la mesa y luego mira de reojo al gitano. ¿A qué se debe que el barón de Tífano guste de tocar ese endemoniado órgano todas las noches? ¿Lo sabe, Zarco? El gitano emite sus extraños sonidos guturales y se encoge de hombros, mirando con enfado al policía. Todo aquí es misterioso, ¿verdad? Tal parece que estamos en otro mundo donde el terror y la mentira nos rodea. Y esos malditos aullidos que no terminan. Quédate ahí. ¿A dónde piensas que vas a ir? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Alguien acecha allá afuera y quieres ir a cerciorarte? No, quédate ahí y no hagas ningún movimiento. Tengo que vigilarte tal como Calimán lo dispuso. ¡Obedece! El gitano frunce los labios en gesto de furia contenida. Aprieta los puños y... lentamente vuelve a dejarse caer en el suelo, mirando retadoramente al inspector. No te moverás en toda la noche. Al menos hasta que Calimán regrese y dispongamos otra cosa para ti. No quiero tener que advertírtelo de nuevo. Mira, tengo un arma en las manos y si desobedeces, estoy autorizado para someterte al orden de viva fuerza. ¿Entendido? No me obligues a la violencia. Calimán examina detenidamente el frío muro del interior de la capilla, buscando una puerta secreta, mientras el pequeño Solín advierte... ¡Señor! Tengo mucho miedo. Ahí está otra vez el barón de Tífano tocando el órgano, ¿lo oyes? Sí, muchacho, pero... ¿sabes? Creo que encontré algo. Observa. Esta piedra se mueve. Sí. Espera. Sí, creo que es el mecanismo de la trampa. ¡Tíralo, Solín! ¡Es una trampa! ¡Ah! Calimán mueve una piedra del muro. El piso se hunde bajo sus pies. ¡Cuidado, Salim! Desaparecen bajo la trampa, misma que acto seguido vuelve a cerrarse. Y todo vuelve a quedar en silencio. Calimán y su inseparable amigo Solín han desaparecido al caer en aquella trampa. El inspector de policía enciende el enésimo cigarrillo. Mira hacia el viejo reloj que marca la una de la madrugada y se acoda sobre la mesa ensimismado en sus cavilaciones. Calimán tarda demasiado. ¿Qué es lo que busca? No creo que debemos pasarnos toda la noche así. ¡Maldito viento! Abrió el ventanal y apagó las velas. ¡Zarco! No te muevas de ahí. No vayas a tratar de escapar ahora aprovechando la oscuridad. Quédate ahí, quieto. ¿Qué es eso? Gruñidos rabiosos. Oh, unos ojos brillan en la oscuridad. ¡No! Los lobos humanos atacan otra vez esa noche. Calimán y el pequeño Solín han quedado prisioneros al caer en la trampa. ¿Qué planea el enigmático varón de Tífano aquella noche de luna llena?